Juanes es un cantante y compositor colombiano, de rock latino. Su apodo proviene de Juan y Esteban, nombre de este colombiano nacido en Medellín, que desde los 7 años comenzó a dedicarse a su única pasión, la música. Admite influencias de sonidos tan dispares como los Visconti, los tangos de Gardel, Led Zeppelin, la música arrabelera, Metallica, Diomedes Díaz, Silvio Rodríguez, Jimi Hendrix, Eminem, Vicente Fernández, Soda Stereo y Serú Girán. Tuvo 6 profesores de guitarra, su padre y sus 5 hermanos que le enseñaron muy pronto. Fundó su propio grupo, Equimosis, donde él era el cantante y el guitarrista. El grupo aguantó 8 años y 5 discos, tras los cuales llegó la disolución. En 1998, sin Equimosis pero con su música, se va para Los Ángeles, California, a vivir en una pieza muy chiquita en una ciudad tan grande. Se va a rodar y a inspirarse en los expressways, a caminar por el barrio Sunset Boulevard, a comerse sus ahorros en los fast food e inyectarse otros 3 tatuajes. Hasta que llega al estudio de Santa Olalla, La Casa, y con Aníbal Kerpel comienzan a cocinar, Fíjate Bien, 2000. Sale de ahí feliz con el disco en su mochila anaranjada y con ganas de enseñárselo a todo el mundo, primero a Alicia, su madre, y a Javier, Luz, Mara, José y Jaime, sus 5 hermanos. A sus 27 años, Juanes se convierte en la sorpresa musical del año con las 7 nominaciones a los Grammy Latinos, Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Artista Revelación, Mejor Solista Vocal para Álbum de Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Video Musical por Fíjate Bien. Una 8ª nominación es la de Gustavo Santaolalla como productor de Fíjate Bien. Tras 3 Grammy Latinos, Juanes vuelve en 2002 con un nuevo trabajo, Un Día Normal. Al igual que en su primer álbum, cuenta con la producción de Gustavo Santaolalla y ha sido grabado en los estudios que este posee en Los Ángeles. Un Día Normal contiene 12 canciones, entre ellas Fotografía, grabada a dúo con Nelly Furtado, y los éxitos Adiós Le Pido y Es Por Ti. El tercer disco de quien supo ganarse el respeto de todo su público y sus colegas está compuesto por 12 temas nuevos y totalmente diferentes a sus anteriores trabajos discográficos. Mi Sangre, CD doble editado en 2004, desempolva el sonido de los años 70 y refleja a un Juanes sentimental en todo su potencial. El mismo año edita su primer DVD, titulado El Diario de Juanes, y Mi Sangre Tour, un CD y DVD en vivo. Las canciones de Juanes que integran su álbum La Vida es un Ratico, 2007, fueron las que sus hijas Luna y Paloma aprobaron al bailarlas durante el último año que el artista trabajó sus ideas en su hogar, en las afueras de Medellín, Colombia. A fines de 2008 lanzó La Vida es un Ratico en vivo. La nueva edición incluye los temas inéditos Falsas Palabras y Odio por Amor, también incluye un dueto del tema Hoy Me Voy con la cantante Colby Kayat. En 2010 Juanes presenta PARC, producido por él mismo. Las siglas responden a paz, amor, respeto, compromiso y esperanza. De este álbum se desprende el corte Regalito. A fines de mayo de 2012 se edita MTV Unplugged, un CD y DVD que contiene las 14 canciones que el artista interpretó en su show acústico el 1 de febrero en el New World Center de Miami. Entre los invitados se encuentra Joaquín Sabina, quien canta a dúo el tema Azul Sabina, y Paula Fernández, que interpreta Hoy Me Voy. Las canciones fueron producidas por Juan Luis Guerra. En diciembre de 2013 Juanes estrena La Luz, el primer sencillo de un nuevo álbum, a la venta en 2014. Se trata de una canción con mucho ritmo colombiano, para bailar sin parar, donde participa como invitado Memé del Real, de Café Tacuba. Loco de Amor salió al mercado el 11 de marzo de 2014. El 20 de enero de 2015 se estrena el sencillo, Juntos, Together, canción que Juanes grabó para la banda de sonido del film de Disney, M.C. Farland, Estados Unidos, de Kevin Costner. En este tema colaboraron los músicos Fonseca y December Bueno en la composición, y Juan Luis Guerra como productor. El 27 de julio se pone a la venta Loco de Amor Tour Edition, un álbum que incluye 4 canciones inéditas. Una es Together y las otras 3 son versiones en vivo de temas del álbum original. El 7 de octubre de 2016 presenta Fuego, primer adelanto de su nuevo álbum visual, Mis planes son amarte. En el vídeo participan Jesse y Joy como actores extra. El 27 de enero de 2017 estrena el tema, Embrosa Ingrata. El 7 de abril lo sigue, Ángel. El 12 de mayo sale al mercado, Mis planes son amarte, compuesto por un CD con 12 canciones y un DVD con una película. Los invitados son Fonseca en Alguna vez y Kali Uchis en El ratico. El 23 de febrero de 2018 graba el sencillo, Más que tu amigo, perteneciente a Todos somos más, álbum tributo a Marco Antonio Solís. En abril Juanes comienza su Amarte Tour junto a Mon Laferte y como invitado especial, la participación de Caloncho. El 24 de este mes lanza el sencillo, Oye Mujer, junto a Raymix. El 31 de mayo estrena el single, Pa' Dentro, a favor del empoderamiento femenino. El 11 de enero de 2019 lanza el sencillo, La Plata, junto a otro colombiano, Lalo Brat. El 24 de mayo muestra su lado romántico en Querer Mejor, canción que hace junto a Alessia Cara. El 6 de septiembre lanza su nuevo sencillo, Bonita, en colaboración con Sebastián Yatra. Tras recibir el título de Persona del Año de la Academia Latina de Grabación 2019, Juanes comparte un nuevo álbum titulado Más Futuro que Pasado. El 15 de marzo de 2020, debido a la suspensión de shows por el coronavirus, el artista junto a Alejandro Sanz da un show virtual, bajo el nombre La Gira Se Queda en Casa, que fue transmitido por YouTube. El 27 de marzo estrena el vídeo de Loco. El 9 de abril colabora con Dani Martín para hacer la canción Los Huesos, cuyo vídeo fue grabado en sus casas, por el aislamiento por el coronavirus. El 20 de agosto, como parte del álbum Reversiones, el artista colombiano presenta su versión de Vía Láctea, clásico absoluto de la banda mexicana Zoe. El jueves 18 de febrero de 2021, Juanes es invitado a participar de Juntos Perseveramos, la primera transmisión en vivo y en español de la NASA, que se realizará a propósito de la misión Mars 2020 Perseverance que llega a Marte, con la que se busca mostrar el papel que los profesionales hispanos de la NASA han tenido en esta misión histórica. El 8 de abril lanza una versión de El amor después del amor, tema de Fito Páez que formará parte de su nuevo álbum. El 29 de abril lanza Dancing in the Dark, una adaptación en español del clásico de Bruce Springsteen, canción icónica que hará parte de este nuevo trabajo disco. En junio se une a Metallica versionando la canción Enter Sandman, perteneciente al álbum de Metallica Black Keys, cuyas regalías se destinarán en el 100% a organizaciones benéficas. En julio estrena el videoclip de su versión de La Bilirrubina, de Juan Luis Guerra. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.